las saboreas, encuentras natural tomarme a tu antojo. Dispones de mis labios, los besas cuando quieres, más te acuerdas de entonces lo que era para ti. Demasiado grande.